duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. La travesía de las noches sin final, va mi guerrero caminando sin pensar, armado solo de la buena voluntad, de dar su vida porque no la da jamás. El no morir perdidos en la sumisión. Se hace tan duro el camino cuesta arriba, y muchas veces solo vas a la deriva. Su última advertencia, porque esta guerra perdió toda la conciencia, y esa bala en un segundo arrebató la vida de quien lo dio todo por amor. Como prisionero de esta puta sociedad, armado solo de lamento y soledad, busca el momento de explotar como un peón que vuelve. Hey maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la caverna infernal. Acá un sábado más para deleitarnos con 3 horas de buen rock y metal emergente. desde la mismísima matriz Ágora Sol Radio, la matriz del rock y metal emergente a nivel mundial. Oye, si por supuesto te estás enganchando a nuestras ondas, pues hazlo y compártelo, www.agorasolradio.org. Acá estamos pues ya arrancando este 10 de diciembre, un mes pues en donde se asoman muchas fiestas. A muchos les gustará, a otros no, pero en fin, la vida tiene que continuar y aquí pues estamos también nosotros deleitándoles con buena música, con buen metal, con buen rock, como es lo de arrancábamos este programa con la bellísima Von Dippel desde Chile. Por supuesto, pues este es un alter ego de la artista Paola Dippel, que nació por allá en Concepción y que nos regala un gran álbum. Nos dejó este mes de octubre del 2022 el Sin Miedo a la Muerte, del cual rescatábamos Dios de la Tormenta. Y por supuesto, pues acá en Zona de Metal queremos hacernos eco de ese gran trabajo de esta gran guerrera chilena. Así que pues disfrútenlo y compártanlo también. Y puedes ya conseguir su música en todas las plataformas digitales. Asimismo, este día estaremos pues también introduciéndonos en nuestro... en nuestra entrevista o charla de la semana, pues estaremos viajando hasta Argentina para deleitarles con la música de Lilian Dutz, una gran banda argentina de metal sinfónico con toques progresivos, power y por supuesto gótico, con una voz grandísima de una gran artista como es la guerrera. A ver, por acá estábamos la guerrera, la vocalista que tendremos esta tarde aquí, que nos estará acompañando, y ojalá se puedan conectar sus compañeros, Melitza Torres, la cantante que nos deleitará esta tarde con su voz, tanto pues por teléfono como por musical. Así que esta tarde, cordialmente invitados, a partir de las 18:30, hora española, estaremos enlazándonos hasta Argentina para hablar con esta gran banda y sobre todo con esta pedazo de artista con una tremenda voz. Por supuesto, pues, los presentarán también su nuevo trabajo, su primer álbum, ya en promoción, como es Our Deepest Hallows. Así que pues ahí les dejo el dato, así que no te lo pierdas, esta tarde estará grandioso el programa. Bueno, asimismo también tendremos pues muchos estrenos, tendremos también por acá pues algunos temas que van relacionados a toda esa constelación de bandas que están en el mundo, que tienen o necesitan ese espacio para poder transmitir sus sentimientos hecho canciones. Aquí en Zona de Metal nos hacemos eco de algunas de ellas y espero te guste este programa el día de hoy. También felicitar a mi hija, que estoy muy contento que la familia crece. Hoy ha venido al mundo Eric y pues nada, enhorabuena hija y que vaya todo genial con el nuevo integrante de la familia. Pues nada, muy contento, así que espero que esta tarde sea un programa de su agrado. Bueno, pues lo dicho, nos vamos. Soy poco para los discursos, así que a mí lo que mejor se me da es pinchar música, pinchar la buena onda, como es estos grandes trabajos. Vámonos hasta Santiago de Compostela, pues ahí están también unos grandes compositores como Ella Von Morton, que decíamos programas atrás que íbamos a a pinchar también un gran trabajo que han hecho esta gente, junto a Ninja Lucifer, que por supuesto ya nos tiene acostumbrados a hacer todo ese trabajo, hecho canciones con unas magníficas imágenes en su canal de YouTube. Así que Rojo le han titulado este tema, y espero que te vayas a su canal de YouTube, donde podrás disfrutar del video entero, pero yo les voy a presentar el tema musical, que también tiene un pedazo de canción que se han marcado Ninja Lucifer y El Abón Muerto. Grandes estos dos artistas españoles, que por supuesto acá lo vamos a disfrutar en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos, esto es Zona del Metal. El dolor del amor. Tu cuerpo ensangrentado en un sucio callejón. La luna esta noche brilla con tu color. Todo nuestro amor perdido en un instante, tus gemidos antes de placer, ahora suenan vacíos, mientras tu corazón se apaga y en tus ojos puedo ver el color. Pasión y dolor, rojo, placer y dolor, rojo, muerte y dolor, rojo, rojo. Pedazo de tema. Ya puedes ingresar al canal de YouTube, en donde puedes disfrutar del video entero, que no tiene desperdicio. Enhorabuena pues a esta pareja que se ha unido esos talentos para procrear esta semejante canción. Bueno, pues nos vamos con más y nos vamos hasta El día sábado estuvimos por ahí disfrutando. El día sábado pasado no pudimos hacer programa. Estuvimos disfrutando de un gran concierto en Madrid, la llegada del gran Beto Samardzija, que hace un par de años se postergaba, pero que al final ha suscitado en la Sala Copérnico. Un gran evento, una gran noche de heavy metal, pues ahí con buenos músicos sobre todo, y el público entregado de principio a fin. Grandes estos chicos de Ritual Rock, de Ritual Metal Rock, y sobre todo de Sangre Sur Rock, que han apostado y que han seguido dando la talla. Así que grandísimo este evento. Estuvieron pues también presentándose ahí, acompañando el gran Oscar Sancho con su banda Lujuria, y por supuesto pues con invitaciones especiales de grandes artistas como Silvia Hirsch, Leonor Marchesi y el gran chino Banzai, que también se sumó a la velada y que dieron una noche espectacular de heavy metal. Yo estuve presenciando, pues la verdad me encantó un montón. Y aquí vamos con, me he traído unos recuerdos y por supuesto quiero compartir con ustedes, por fin en mis manos, un LP, un álbum de los argentinos Retro Satán, banda que grabó un gran álbum pues por allá, por el 86, y que la verdad pues vamos a presentar aquí un temita de esta banda de Retro Satán. Así que pues esta banda estaba formada por Domingo Feliz, Feliz a la guitarra rítmica, Rubén Cuenca a la voz, Gustavo Fernández guitarra líder, Damián Page al bajo y Jorge Sánchez a la batería. Ahí está, me pude pillar este álbum que falta me hacía, y lo mismo un bloque que ya lo estaré presentando también por ahí, por las redes sociales, para que lo disfruten. Aparte pues ese discazo también de la guapísima Silvia Hirsch, que estaban rondando ya por mi cabeza a adquirirlo. Así que pues nada, disfrútenlo, disfruten de este gran trabajo de Retro Satán, y pues nada, Exorcizando la Cruz, así titula este tema, y aquí en Zona del Metal nos vamos con mucho heavy metal. Oh, zona del metal. Oh. zona del metal. Yeah. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues estábamos ahí escuchando también a esos grandísimos V8 con su tema ícono como es Destrucción. Por cierto, pues esto era lo que se presentaba el sábado que pasó y bueno, y también escuchando a las divas del metal. Ellas son argentinas también y acompañando a Lujuria, así que ahí estamos también. Vamos a escuchar algo del Alter Blue, quien lidera pues la guerrera Leonor Marchesi, que en el 2019 a mediados sacaban un EP con su banda, con su nuevo proyecto Alter Blue. Así que pues ahí le vamos a dejar un gran tema de este gran trabajo. Ahí estamos. Luego vendremos con Silvia Hirs y su trabajo también más reciente, que es Renaciendo. Bueno, pues ahí les dejo con Arthur Blue y Leonor Marchesi. Te besaré, te soñaré, minas de este mundo mineral. Se esconden las furias de lo que va a estallar. Son seres de oficio que te inculcan por demás cómo debe ser en esta puta sociedad. Cero rebeldía y una impronta sobriedad, todo en su medida, ajustado a lo banal. Sin lugar a dudas, esto podrá retener ese impulso interno de la libertad del ser. Es el momento de tu sueño. Tomar las riendas de lo que realmente quieres ser. Rompe cadenas. Rompe ponía mi entorno, porque entendí que podía manejar este torno. Algunos dijeron que iba derecho al horno, pero sus oficinas siguen siendo un adorno. Vengo sin patrones, tampoco estoy avalado. Son estas canciones lo que me traen para este lado. A mí me dan los pantalones, no es tan complicado quebrar los alambones que nos impone el Estado. Liberal encadenado, sediento de libertad, para que sepan que el gueto en serio estuvo acá. Sé que antes de morir los escucharé gritar. Los buitres carcomen todo el tiempo tu pensar, pero está en tus manos quebrar la paridad. Es el momento de tu sueño. Wow, ahí estábamos escuchando una miscelánea de lo que vivimos el día sábado ahí con esos pedazos de artistas como lo es Lujuria, Chino Banzai, VO, Beto Samarvid, Leonor Marchesi, Silvia Hirsch, que la verdad estuvieron espléndidos, brutales. Así que pues nada, estaremos pues más por ahí metiendo más leña a seguir apoyando a toda la música. Y por supuesto pues aquí esto es parte de nuestra cultura, de nuestra religión, el metal. Nos vamos con una banda portuguesa, ellos son Vela, que también están enhorabuena dejando también por acá un gran trabajo. Pues ellos nos hacen un proyecto que lo denominaron Entity, y la verdad que pues este álbum fue lanzado en dos volúmenes de esta gran banda portuguesa. Así que pues ahí les dejo parte de este trabajo y por supuesto Vela. Desde Portugal, aquí en Zona del Metal. Imagination awaiting you. One Wow, tremendo, tremendo Vela, que nos dejan por acá un gran adelanto. Lo decíamos, los portugueses están también pues ahí machacando fuerte y por supuesto pues esto tiene que seguir avante. Así que pues nos vamos para darles un par de por acá. Vamos a escuchar a una banda ecuatoriana y una mexicana ahí en un plan, un solo golpe. Así que pues nada, y luego ya viene la entrevista con Lilian Dutz desde Argentina para hablar un poquito y conocer esta gran banda de metal sinfónico. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito por aquí a los ecuatorianos Evil Mund, un temazo que escuchamos de fondo, Despertar, y luego estaremos escuchando a Gárgola desde México para que sigan disfrutando aquí en Zona de Metal. Saludos para el gran Marquito Sarmiento, ya está enganchado aquí a las ondas de Agorazor Radio ORG. Vamos para disfrutar de este pedazo de temas que vienen a continuación. Hey!

Wow, menuda voz de la gran Melissa Torres. Tremenda esa voz lírica. Vamos a ver si nos enganchamos ya para hablar un poquito con este pedazo de artista. Melissa. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por allá, por Argentina. Un abrazo enorme. Buenas tardes. Un abrazo enorme por acá. También te mandamos desde Zona del Metal. Bueno, un abrazo a toda la gente que está escuchando Zona del Metal. Bueno, ¿qué tal? Oye, agradecerte por el tiempo que nos vas a regalar aquí. No, por favor. Gracias por la invitación. Estas dos horas de entrevista que vamos a tener, así que espero que no te canses. Bueno, oye, bueno, pues a la gente pues que nos está escuchando del otro lado, pues decir que, sí, que Melissa es cantante, artista gótica, pues nacida en Venezuela y que pues está, sí, ahora mismo integrando las filas de Lelion Dudes, una banda, pues decíamos, de metal sinfónico, con una tremenda voz que se escucha de fondo. Ay, gracias. Y por supuesto, pues también tienes tu proyecto individual, que lo denominas Melissa Torres, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, nos vas a tener que introducir tu vida musical un poquito, en resumidas cuentas, para no alargarnos, porque tu trayectoria es inmensa, seguro que estoy mirando por acá. La verdad que aparte de ser cantante, eres actriz, modelo, o sea, sí, has estudiado pues también el canto lírico, y por, ajá, supuesto, pues has estado en la ópera de Seymour Barraff. A ver qué nos puedes contar de todas esas experiencias que has tenido, Melissa. Sí, bueno, data hace muchísimo tiempo. Yo canto desde muy chica, pero lo hacía en un contexto escolar. Pertenecía como a una agrupación del colegio donde estudiaba. Pero desde niña que canto, mi papá es músico, entonces, bueno, un poco de ahí aprendí a tocar algunos instrumentos. Mi tío dirigía una orquesta típica estudiantil en Venezuela y yo participé un par de años y allí aprendí a tocar algunos instrumentos típicos. Luego, bueno, mucho más adelante, ¿no? Aparece el metal. Y me gustaba, quería una guitarra eléctrica, toqué la guitarra eléctrica muchos años, sí, sí, pero me pasaba algo con la música que escuchaba, el metal que escuchaba en ese entonces, que no sé, ponele a los 15, 14, escuchaba Korn, Limp Bizkit, y esa Metallica, Marilyn Manson, y es como que me faltaba algo, ¿no? Me gustaba, porque me gustaba la intensidad, pero algo me faltaba. Luego, más adelante, conozco por casualidad Tristania, ¿no? Ah, mira. Que es una banda de metal gótico noruego. Y ahí dije, pará, acá encontré lo que estaba buscando, que es la combinación de todos estos elementos que quería escuchar. Y luego, ahí conocí Lacrimosa, que ahí di en el clavo y dije, no. ¿dónde estaba esta música en mi vida? Y bueno, la voz de Viveke en Tristania, Liv Christine, que ahí conocí también Theater of Tragedy, dije, uy, yo quiero cantar así. Y cuando escuché Nightwish, que me habían prestado un disco, me acuerdo, creo que era el Oceanborn, uh-huh, yo lo reproduje y dije, no, pará, yo, ¿esto se puede hacer? O sea, ¿se puede combinar la voz de ópera con metal? Esto es una genialidad, uh-huh, ya mismo entro al conservatorio. Y ahí entré en el conservatorio, estudié para cantante de ópera, me vine a vivir a Argentina, y bueno, acá pude estudiar teatro musical, teatro, y bueno, explorar todas esas otras áreas en las que me estuve desenvolviendo. Eso es más o menos la historia, digamos. Oye, para que luego no diga a la gente que los metaleros son incultos, ¿no? No, hay que tener ganas nomás. No, porque cierta gente dirá por ahí, es que los metaleros, los greñudos, como quieran llamarnos, dirán pues que no tienen estudios, no tienen preparación. Greñudo. Y mira lo que tú nos acabas de resumir. No, años. Por años, la verdad. Años de preparación. Y sí, Ariel también, Ariel desde niño estudió piano y él es compositor, graduado, licenciado en composición, también de la Universidad Nacional de las Artes, de acá de Argentina, ambos nos graduamos ahí. Muy cómico porque no coincidimos en esa época, ¿eh? O sea, estudiábamos en la misma universidad y nunca nos vimos. Ahí ya vamos a ir llegando por partes, ¿eh? No te me adelantes. Ah. Oye, está bien. Melissa, a ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo tú te inicias por el canto? ¿Te decantas ahí por el canto? ¿A qué años? ¿Cuántos años tenías tú cuando...? Muy de niña, ¿En tu casa, en tu casa se escuchaba rock, metal o nada de eso? No, nada de eso. Yo llegué al metal por casualidad. Porque mi familia son bastante conservadores, católicos, y tenían esta idea de que el metal era satánico. Sí. Entonces, medio que... No, es muy común, ¿viste? Sí. En eso. Países como Colombia, Venezuela, que son muy religiosos, tener esta idea de... Ok, sabemos que sí, que hay metal que tiene esa orientación, pero no es todo así, hay de todo en la viña del Señor, digamos. Y bueno, llegué por casualidad porque una prima le habían prestado el álbum negro de Metallica. Ah, y no le había gustado, entonces me lo dio a mí. Y dije, no, es que no me gusta, porque no me gusta. Y cuando yo lo escuché dije, oh, ¿qué es esto? Me encantó, tenía, no sé, 10 años. Ah, mira. Me encantó. Y bueno, de ahí empecé a escuchar algunas cosas. Igual escuchaba más rock que metal, pero sí mucho Aerosmith y bueno, mucho Metallica en esa época. En esa época se cocinaba mucho el glam, el hark. Claro. Y mucho, apenas yo creo que salía bandas de heavy metal, que en ese momento pues estaba cocinando. Claro. Ya. Y mucho Nirvana, me acordé ahora. Mucho grunge por los 90. Mucho grunge, claro. Sí, todo el grunge, eso me impactó de lleno. No conocía el gótico, como te contaba, el metal gótico no lo conocí hasta más adelante, que es lo que realmente me gusta, lo que me terminó gustando más. Como que sí, me gusta esto, pero siempre me faltaba algo. Y lo del canto específicamente, cuando yo era muy chica, recuerdo haber visto en la tele, así un programa tipo La Voz, pero era distinto, porque era como que la gente iba a cantar y le daban plata. Ah, mira. Entonces, de acuerdo a cómo cantaba, le daban premio en plata y la gente se llevaba una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, bueno, fue una chica y cantó una canción de Whitney Houston, y eso me voló la cabeza. Dije, ay, yo quiero cantar así. Entonces, me acuerdo que había pedido que me compraran el disco de Whitney Houston, y justo estaba el de Michael Jackson también, que había visto la película de Liberen a Willy y me obsesioné. Ah, mira. Entonces me compraron esos dos y no paraba de cantar eso. Yo cantaba a plena voz en el living de mi casa, era re chiquita, con esos cassettes. Era re chiquita. ¿Y qué te decían tus padres? No estaban. Porque eso siempre lo hacía yo a la tarde. A escondidas. Y recuerdo que, claro, era mi mamá estaba trabajando y mi papá a las tardes ensayaba. Entonces yo estaba sola. Y cuando me quedaba sola en la casa, entonces ponía a todo volumen la música en el equipo de la casa, el equipo de audio, y me ponía yo a cantar ahí en el living. ¿Tu padre era músico, tal vez? Sí. Sí. Ver, entonces ahí están las raíces, ¿no? Sí, pero nada que ver igual, ¿eh? Ah, bueno, pero el talento está ahí, por supuesto. Ah, bueno, de ahí vienen los genes, digamos, ah, sí. Claro, sí. Claro. Oye, y aparte de ya pues irte gustando todo eso, pues tú fuiste ya endureciendo más tu empeño en ello. Y esto pues da este gran resultado de que estamos hablando ahora mismo y por supuesto pues a miles de kilómetros que nos estamos haciendo eco de esta gran banda y sobre todo esta preciosa voz que solo unos cuantos privilegiados pueden tener tu voz. Oh, gracias, por favor. Igual, bueno, es como yo digo, eso es un pequeñísimo porcentaje, el don de la voz, digamos, algo que se nos regala, y es un pequeñísimo porcentaje de todo lo que hay que hacer, porque hay que hacerse cargo, claro, de eso que se nos provee. Hay que estudiar y hay que prepararse para poder utilizar esa herramienta para expresar todo lo que uno quiere expresar. ¿A cuántos no les pondrás el vello de punta en tus directos? La verdad que el solo escuchar en disco, pues imagínate en los directos cómo tendrá que sonar eso. Y mira, a mí me gusta más. Porque me pasa algo, que mi instrumento es el cuerpo, ¿no? Y a la hora de grabar estás bastante limitado, ¿viste? Porque estás como que mucho ruido no puedes hacer, como que hay algo que no se termina de desarrollar. Aparte estás como en una cabina con un micrófono, que está bueno, o sea, expresas un montón, qué sé yo, pero en el en vivo hay una magia que es irreproducible más allá de ese momento y ese lugar, donde está la gente, esa comunicación con la gente, la calidad de la calidez de la gente. Y esa emoción que te da, esa posibilidad de expresión en 360, creo que hace que el en vivo, o por lo menos a mí me lo parece, suene mejor. A mí me da esa sensación. Por supuesto, en el en vivo hay detalles compositivos que no se pueden apreciar por el volumen, la mezcla de audio, pero hay una energía y una magia, y la fuerza de la expresión creo que es mayor en vivo. Qué bien, la verdad que es escuchar la música de tu banda. Yo cuando me la presentó Jorge, por cierto, un abrazo enorme a Jorge Dianubis. Un saludo a Jorge, que está de cumpleaños. Es verdad, pues enhorabuena y felicidades, maestro. Si algún rato escuchas la charla, mandarte los mejores deseos. Y un tío trabajador, sí, que por supuesto, pues si no hubiera esta gente, pues tampoco nosotros como medios nos hiciéramos eco de que existen. Porque es el saber llegar también a los sitios. Y Jorge hace una labor muy, muy valiosa en este punto. Pues la verdad que tanto a Jorge como a la gente que se dedica a esto, pues también darles ese agradecimiento y que sigan adelante. Son unos grandes luchadores. Oye, también quiero mandar saludos a tu banda, a Luca, a la batería, a Luca, al bajista Alejandro. Alejandro. Ariel a los teclados y a Fernando a las guitarras. Oye, ¿cómo conoces a estos chicos? ¿Cómo conoces a estos cuatro mosqueteros? Bueno, a Luca es muy cómico porque a Luca yo le di clase. Ah, mira. Le di clases de inglés. Yo trabajo en un colegio de orientación musical. Doy inglés ahí y bueno, él estudió ahí y siempre fue muy gran baterista, así que cuando estábamos buscando un baterista para que formara parte, para que nos acompañara en vivo, se me ocurrió preguntarle a él y dijo que le encantaba la música, así que se unió. Y Alejandro es un gran amigo de Ariel. Y con Fernando y con Ariel participé en un proyecto que se me convocó como sesionista en el 2019, para hacer un concierto tributo a Nightwish. Me acuerdo que me habían convocado en su momento. Yo, bueno, yo no soy muy fan, pero bueno, está bien. Ah. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este trabajo, no? Dije, bueno, no esperen de mí que imite a la voz de la cantante original, porque no es lo que yo suelo hacer. Yo voy a estudiar las canciones en profundidad, voy a estudiar la expresión y le voy a dar mi propia expresión porque, bueno, es quien soy yo. Ah, bueno, perfecto, no, no, no. Y ahí en ese proyecto lo conocí a Ariel y lo conocí a Fernando. Igual Fernando entró mucho más adelante. La idea de la banda fue de Ariel, que en ese momento estábamos saliendo, entonces él tenía unas composiciones, se imaginó mi voz en esas composiciones y me propuso que yo le pusiera poesía a esa música. Así que bueno, ahí comenzamos a formar la banda, lo llamamos Alejandro. En ese momento entró la pandemia, estábamos en plena pandemia en realidad. Sí, estábamos 2020, en plena pandemia, claro. Porque esto nació en, claro, 2020, julio más o menos. Sí, 2020 fue. Y ahí lo comenzamos a gestar, o sea, empezamos a componer. Y ahí hicimos el primer EP, que salió a principio de 2021, que lo hicimos con baterías secuenciadas, un guitarrista invitado. Y luego, bueno, estuvimos buscando, a mediados de 2021 se incorpora ya Luca, y ahí seguimos buscando guitarrista. Guitarrista pudimos encontrar recién a principios de este año. Entonces ahí, cuando se terminó de formar, digamos, la banda, ahí fui cuando grabamos, comenzamos a grabar bien el disco de larga duración, que fue el que sacamos ahora en agosto. Así es, un disco pues también que la verdad pues tiene 10 temazos y que igual pues nos vas a tener que hablar de ellos un poquito. Por supuesto. Y de cómo se forjó el... A ver, debo remarcarte bien que mi inglés no es tan bueno como el tuyo, así que no se preocupe. Esta gran creación, Our Deep's Hallows, no sé si lo dejo bien, es el... Le puedo decir en castellano, nuestros vacíos más profundos, sí. Sí, mejor así, porque si no me voy a hacer nudo la lengua y al final voy a quedar sin hablar. Bueno, ¿qué te parece si vamos a dejarle a la gente un temita, otro de los temas que vienen en este álbum? Y luego volvemos para que nos hables un poquito la experiencia de esa grabación de este gran trabajo. Por favor, sí, vale. Vamos a dejarles un sencillo que salió, que hablábamos del primer EP, primer trabajo, se puede, Fénix. ¿Qué te parece? Si lo dejamos ahí. Vale, sí. Okay. Vamos con Fénix. Volvemos dentro de nada aquí en Zona del Metal. Escucha a Lilian Dodds aquí en Zona del Metal. We'll be right back. pedazo de tema, Fénix. Ahí estábamos escuchando a los chicos de Lilian Dudes. Bueno, ¿estás por ahí, Melissa? Acá estoy. Tremendo tema, por supuesto. Pues ahí estaba también, pues, esa ópera rock y metal. Tremendo. Oye, cuéntanos un poquito, sí, pues, de este EP que lo titularon Amor Over Howlett. Rescataron temas también para este álbum. Cuéntanos un poco cómo se grabó, dónde se grabó este álbum, y esa experiencia de tener ya ese primer hijo bajo el brazo. Bueno, y con respecto al EP, al primer EP, como estábamos en la pandemia, justo yo estaba quedándome en la casa de Ariel. Él tiene su estudio, él es sesionista, entonces él tiene un estudio, yo tenía un micrófono, así que bueno, ahí hicimos un hicimos una improvisación de estudio vocal. Yo grabé ahí, Alejandro un día vino en su auto, grabó el bajo, las guitarras las grabó el guitarrista en su casa también, con su home studio, y bueno, eso lo mezclamos entre Ariel y yo. Y este disco, para este disco sí quisimos hacer como un poco más allá, ¿no? Como una mejor producción, ya que estábamos también un poco más liberados ahora en el 2022. Fernando grabó en su home studio, Alejandro volvió a grabar en el estudio de Ariel, yo grabé en mi home studio, que ahora sí tengo mi propio home studio, y las baterías las grabamos en Estudio Surisen, ¿sí? Con su Drum Doctor, con todos los chiches. Y bueno, las mezclas las hizo Roberto Castiglioni en la Nota Marrón Producciones. Y bueno, toda la parte de producción artística sí estuvo a cargo de Ariel y mía. Uh-huh. Qué bien. Oye, y aquí pues también en este trabajo pues hay un montón de créditos de grabación también, ¿no? Alejandro Sápico. También cuéntanos un poquito de todo ello, dónde se realizó pues la masterización y todo ello. Ahí en la Nota Marrón se hizo mezcla y masterización, y para la canción de Remember Me colaboraron en los coros dos de mis alumnas de canto, Miranda Guldriz y Guadalupe. Ellas hicieron parte de los coros también, y lo otro no, es los teclados, o sea, toda la parte orquestal la hizo Ariel con los teclados, las guitarras son de Fernando y el resto de las voces las grabé yo. Tremendo trabajo, la verdad que todo esto pues una forma independiente y con gran respuesta, una buena línea que no tiene nada que envidiar a otras creaciones, la verdad suena espectacular y muchas gracias. No parece ser una banda de Latinoamérica y Argentina, se va mucho a lo que es sueca, noruega, finlandesa, y la verdad que qué orgullosos de tener en Latinoamérica. Orgulloso, digo, de todo lo que quisimos, claro. Sí, sí. Bueno, gracias. Sigue. Perdona que te... Sí, que fue lo que quisimos lograr, justamente. Y bueno, como yo también me dedico a grabar para afuera, Ariel ya trabajaba con Kensinger, con Timescale, que son bandas de afuera, ya había grabado para ellos. Entonces, es como que nos fuimos haciendo nuestros estudios para hacer trabajos de sesión, y bueno, ya ahí la calidad de grabación ya es una grabación profesional, y con la mezcla y masterización de la Nota Marrón, bueno, pudimos llegar a ese sonido que queríamos llegar, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿de dónde sacan este nombre, Elion Das? Y tiene como una historia muy larga, pero no tan larga. La voy a hacer un poco corta. Hay un anime. Hay un anime que se llama Elfen Lied y que a mí siempre me conmovió muchísimo. Y el opening de este anime es Lilium. Y es algo que es un opening que para mí siempre fue muy significativo porque es muy expresivo y tiene algo que ver mucho conmigo, ¿no? Y nos pusimos a buscar la simbología del lirio, porque lilium es lirio en latín. Uh-huh. Y lo quisimos combinar con dust, porque el lirio significa la pureza, la inocencia, lo brillante, lo impoluto, inmaculado. Y como nuestro set era algo más posapocalíptico, medio posguerra, en un mundo posapocalíptico, más futurista, entonces esta combinación de Lilium Dust, por un lado, es esa inocencia, esa pureza destruida debido a las guerras y a las pandemias. Se notó que se hizo en pandemia esto, ¿eh? Sí. Y también, por otro lado, en alusión al futurismo, que Lilium Dust es como polvo de lirio, un poco en analogía con Stardust, que es polvo de estrellas. Entonces, bueno, de ahí se engloba el nombre de la banda. ¿Y a quién se le vino a la mente este nombre? ¿O fue entre todos? Y lo pensamos, no, entre Ariel y yo lo pensamos. Menuda combinación, ¿eh? Ariel, tú. La verdad que si esas dos mentes prodigiosas se juntan, mira lo que sale. Bueno, sin desmerecer al resto, porque el resto también pone lo suyo y sobre todo, pues, se hace un conjunto, pues, compacto ahí. Claro, pasa que siempre sí, Ariel y yo lideramos, ¿no?, las ideas y las decisiones, porque si no, se vuelve imposible tomar decisiones. Cuando la jerarquía de digamos que todos tenemos el mismo poder de decisión, se vuelve complejo dar un paso. Entonces, si bien todos colaboramos y todos tiramos ideas, en ese momento igual la idea estaba siendo de nosotros dos. Pero ahora, en el hoy, siempre todas las ideas se escuchan, digamos, pero la última palabra en cuanto a lo musical la suele tener Ariel, y la última palabra en cuanto a lo vocal y lo estético, en todo sentido, la tengo yo. Entonces, como que bueno, no se puede dejar en mejores manos, ¿no? Lo estético también. Yo creo que para las bandas en sí del metal gótico, yo creo que también lo estético llama mucho, pone mucho en escena y por supuesto, pues matizando con unas voces así, pues yo creo que ya se adaptan prácticamente ambas cosas, ¿no? Es que hoy en día no es solamente la música, hoy en día estamos rodeados de redes sociales, estamos rodeados de medios audiovisuales. O sea, ya no vamos, es raro ya cuando se presenta una canción sin un video. Sí, por supuesto. Es muy raro, se hace mucho videoclip justamente por eso, porque se está consumiendo más lo audiovisual. Entonces, si bien no somos una banda teatral, porque no somos teatrales, tratamos de que todos los lenguajes, a la hora de presentar las cosas, estén en concordancia. Que el disco físico que sacamos, por ejemplo, toda la estética está inspirada en el brutalismo. El diseño de la portada y la contraportada las hizo Sergio Instanto, que es un artista especializado en el cyberpunk. Entonces, bueno, es como que va, el hilo conductor es uno solo. Hay un solo valor estético y todo gira alrededor de eso, esa estética que elegimos, que está en la música, está en la ropa, está en las luces, está en las imágenes, en los videos. Pues sí, señor. La verdad que sí. Viendo por acá, haciendo un repaso por el canal de tu banda, pues estamos viendo ese video oficial también con un tema que ya se está haciendo pues muy tradicional, como Inner Child, que por supuesto tiene unas buenas imágenes. Y invito a los oyentes que estén por aquí escuchándonos que visiten el canal de la banda y que la verdad que no tiene desperdicio. Oye, este tema del video oficial de Inner Child, ¿dónde se grabó? ¿Cómo se hizo esas tomas? Porque están espléndidas, la verdad que te quedas anonanado. Bueno, eso fue todo un trabajo de producción que estuvo a mi cargo. pero yo quería... Inner Child para mí es una canción muy especial y siempre desde el EP era como, es la canción que tendríamos que usar para promocionar, pero yo decía, es muy especial para mí, no quiero hacer cualquier video. Cuando hagamos el video quiero hacer algo que realmente represente lo que es la canción. Y bueno, buscamos un lugar muy en las afueras de Buenos Aires. Gracias a una amiga diseñadora que justo tenía contacto con ese lugar, que es una quinta de un familiar, la alquilamos para filmar a la banda en ese lugar, que era perfecto porque tenía, además, en esa época, que era final de otoño, estaban todas las hojas en el piso y dio ese toque otoñal, melancólico, perfecto. Y luego... el otro día de filmación, porque fueron dos días, pudimos hacer las tomas con la mini Meli, digamos, que es Luna Capia, que es hija de una compañera, también la cantante de Eve Desire, que bueno, justo es una banda que Carola conoció, Carola es nuestra manager, conoció en esos días en que yo estaba buscando, bueno, ¿quién va a ser de la niña, no? Claro. Pero tiene que ser una niña, no puede no ser. Y bueno, estábamos buscando y justo saltó que ella podía, que se animaba y que encima tocaba el violín. Dije, es ella. Y cuando la vi, dije, no, encima se parece a o sea, tiene un aire a mí. Sí, sí, eso te iba a decir, listo, eso te iba a preguntar si era tu hija. No, podría hacerlo, pero no. No, en serio, en no, serio. Es que justo el pelo, mi pelo, el color natural es de su color, es muy parecida a como era yo de chica, igual yo mucho no cambié, es mi misma carita. Entonces es como que, bueno, tenía que ser ella, se animó, la pude dirigir muy bien. Digamos que, bueno, fue trabajar con ella fue un placer. Y bueno, también en todo, por eso este video lo produje y lo dirigí y fue un trabajo arduo, me exprimí al fondo. Oye, la verdad que enhorabuena, tremendo trabajo. Hay unas imágenes en donde te miras al cristal, al espejo, y es entre la niña y tú, como tú comentas, y es una réplica total en tu niñez, en serio. Y esas imágenes que la verdad que la gente que pueda ir ahí constatar que no estoy mintiendo porque me he visto el video y por supuesto pues gran trabajo. Gracias. Oye, ¿qué tiempo les duró, tuvieron que echarle para la grabación de este trabajo? Fueron dos días de filmar. Y luego trabajamos con un gran videógrafo, Anthony White, que edita muy rápido y muy bien. Así que luego del segundo día de filmación fue bastante rápido. Fue más el trabajo de preproducción, de conseguir los lugares y también de conseguir a la niña que haría de la niña interior, digamos. y bueno, preparar todo, eso fue, que si los vestuarios, que si esa parte fue la más, y estuve unos meses buscando todo eso, y pero el trabajo en sí, como la preproducción fue tan ardua, la producción y postproducción fue muy rápida. De hecho, tu vestimenta en ese video también pues sale de lo tradicional, del color. Vas con un atuendo de otro color, me parece que es blanco, crema, algo así. No. Bueno, de todas maneras, gris, es plateado. Plateado, imagínate. Es color plata, sí. Se sale del atuendo normal, que es el negro, ¿no? Y que podría, claro, podría haber sido. Muy bien, la verdad que muy buena visión también de todo ello, pues una gran banda, lo dicho, o sea, no, yo me quito el sombrero cuando veo trabajos así, y sobre todo pues que le meten esa profesionalidad y esas ganas, como lo hacen ustedes. Oye, ahí cuando se meten a los ensayos, ¿quién es el más bravucón, o quién es y quién es el más cómico? O chistoso, como se diga. Mira, no somos una banda que ensaye todas las semanas. Uh-huh. Nos manejamos de otra forma porque como tenemos el tiempo muy acotado, y yo me dedico a la música, Ariel también, Fernando también está también a full, y tenemos muchos proyectos también, y trabajamos con varios proyectos. Entonces, somos más de ensayar para las fechas, y siempre es como que es muy concentrado el trabajo. Nos juntamos dos o tres ensayos para afilar el ensamble y salimos a tocar. O sea, al no ensayar todas las semanas, no somos de, digamos, de perder mucho tiempo en las salas. Es como que llegamos, armamos, ensayamos y seguimos. Luego, bueno, nos podemos juntar en algún momento ya desde otro lugar, ya fuera de la sala de ensayo. Y sí, es como, somos bastante parecidos en ese sentido. Somos todos como muy parecidos, muy enfocados. Cuando nos juntamos a hacer música, entonces estamos como súper enfocados. Es raro que haya alguno que se salga, viste, de esa atmósfera del enfoque en la música. Es raro, sí. Mira, hay un dicho que dice, Dios los cría y Dios los junta, ¿no? O sea, claro. Oye, y fuera ya de la banda y todo, pues, ¿cómo es su día a día? ¿Logra desconectar un poco o se continúa? Porque tú tienes tú nos contabas que tienes tu proyecto también en solitario, igual tus compañeros. Sí. ¿Tú sigues con la misma temática de la banda o ya te lanzas por otro lado? No, es muy diferente. Mi proyecto solista sí es teatral. Entonces voy cambiando un poco, variando un poco la estética, siempre dentro del marco gótico, pero el gótico es vasto, tiene muchísimas vertientes, y voy variando de acuerdo a la historia que voy contando o al personaje que voy representando. Así que, y despegarme como tal de la música, no. Siempre. O sea, no de la música, siempre estoy, o sea, y si no estoy con la música, estoy con algo teatral, o con algo estético, cinematográfico, videográfico. Estoy en constante investigación, soy muy curiosa de todo, la combinación de lenguajes. Me gusta mucho leer y ver documentales de cine, de la historia del cine, de qué se trata, de la parte técnica de todo eso. Me gusta mucho aprender de eso, y también de todo el lenguaje visual, el lenguaje sonoro. O sea, me la paso mirando esas cosas. Y bueno, los demás chicos, Alejandro Zapico es fotógrafo también, así que bueno, parte la música con el mundo de la fotografía. Fernando es guitarrista a tiempo completo, Ariel es compositor y tecladista a tiempo completo, o sea que estamos enganchado todo el tiempo enganchado en esto. Están siempre enganchados a esta droga que es tan buena como es la música. Sí, oye, totalmente. Qué bien. Bueno, pues aparte de esto, ya habéis hecho la presentación de este disco. Bueno, yo lo he dicho, lo voy a decir en español porque en inglés no puedo. se me enreda la lengua, así que nuestros vacíos más profundos. Oye, ¿cómo han sido esas presentaciones ya al público? Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí sí te escucho. Digo que ¿cómo han sido esas presentaciones ya de cara al público? ¿Cómo el público recibe este trabajo? Bueno, hemos tenido muy buena respuesta. Nosotros comenzamos a tocar recién el 5 de diciembre del 2021, o sea que hoy ya hace un año que salimos al ruedo. Y ya comenzamos, nosotros no solemos hacer covers. La primera vez que nos presentamos con una lista 100% de música propia. Luego sí empezamos a incorporar un poquito un cover por concierto, pero ya yo no le digo cover sino versión. Versiones. Que es una versión de alguna canción por ahí, que me acuerdo que hicimos la de ABBA, de Gimme Gimme Gimme. Que lo que comparte es esta cosa electrónica, ¿no? Los sintetizadores, esa estética, y era muy trasladable a lo que hacemos nosotros. Así también hicimos para una fecha especial un cover de Stratovarius, y también tratamos de llevarlo a nuestra esencia, y también uno de Batman, del soundtrack de Batman, que iba como anillo al dedo porque es muy cinematográfica también la música. Y en todas estas presentaciones la gente se emocionó mucho, se enganchó mucho con lo que vio. Yo siempre me preguntan cómo definís a la banda en vivo y digo intensa. Es muy intenso lo que hacemos, es el lenguaje corporal, son las luces, es la música, es como bastante, y está bueno porque es como que podés irte de viaje, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es la música que a mí me gusta escuchar. Es el show que a mí me gusta ver y es el que trato de darle a las personas. O sea, yo trato de presentar algo que a mí me encantaría ver. Claro, eso es la verdad que eso, y eso es lo que transmite también al público, que el público que acuda a sus presentaciones, pues lo que desea es eso también, que se metan en la piel del fan y poder sentir todas esas sensaciones, extrañas sensaciones que el músico nos regala desde el escenario. Oye, y bueno, un poquito de, hablemos de tu pelo. Te lo tintas, te lo tiñes, ¿cada qué sí, tiempo? Sí. ¿Cada qué tiempo? No, es verdad, porque te veo con color azul y por ahí otros colores más. Sí. Cuéntanos un poquito. No, es azul, y hace ya un tiempo que tengo ese compromiso con el azul. Es como encontré mi color y es ese. Hay gente que me conoce y que me conoció con el pelo azul y me dice, yo a vos no te imagino de otra forma, el azul es tu color. Y me identifica mucho, me gusta mucho, así que no, es algo que es más un sello mío, no viene de ningún lugar específico. De chica siempre quise tener el pelo azul, no sé de dónde lo saqué, azul me gusta, es un color, ya. No es mi color favorito. Ah, ¿no es tu color favorito? Claramente. Y no, mi color favorito es el negro. Lo dice mi guardarropa, que es en un 99 90% negro. pero como pelo, yo tampoco tengo el pelo negro. Eso es algo curioso. Mi pelo natural, digamos, de nacimiento, es marrón. Entonces yo en algún momento me lo habré teñido de rojo, incluso de negro me lo teñí mucho tiempo, pero el azul es como que me da algo que me gusta, es ese pequeño toque de color. Yo siempre me he visto mucho de negro en la vida diaria. En el escenario para Lilium Dust es otra cosa, porque te digo, es otra estética, es algo más futurista, así. Entonces suelo usar plateado. Sí, suelo usar mucho plateado o vinilo, más esa onda, porque va más con la estética, pero sí, en la vida diaria yo siempre estoy en un casi 100% negro. Y es ese toquecito de color y me gusta mucho. Ya voy cada 2 meses más o menos. O sea que si te vemos por la calle de color de pelo, ya a lo mejor no te reconocemos. tiene que ser azul para poderte reconocer en la calle. Oye, y hablando de esto. Y me pasa mucho. Y hablando de esto, eso te me va a preguntar. Me pasa mucho esto. Sí. Eso te iba a preguntar, hablando de esto, hay gente que te para por la calle y esto, un autógrafo, una foto, ¿te reconocen? me ha pasado un par de veces. Primero que hay gente que no se me acerca, sino que después me dice por Instagram, che, te vi no sé de dónde, por ahí me dio un poco de vergüenza saludar. Yo digo, pero saluden, no pasa nada. Claro. Y me pasó un par de veces, acá está la Galería Bond Street, que es un lugar mítico de la cultura alternativa, que ya me ha pasado, yo voy mucho ahí porque está la tienda Romanticide, que es parte de mi vestuarista. Y bueno, he ido ahí un par de veces, me pararon y me pidieron foto. Y una vez en una feria medieval también, una chica me paró y me dijo, ¿te puedo pedir una foto? porque aparte no me puedo ocultar, esto del pelo azul es distintivo y al ser distintivo, yo voy por la calle y me ubican. O sea, es como, ¿pelo azul? ¿Vestida de negro? Pues, y a ver qué... Dale la vuelta a ver si es ella. Sí, sí, sí. Por eso te decía, oye, y todo esto, pues claro, la gente pues te reconoce. Y ya te digo, si te vas con el pelo negro o a lo mejor en rojo, pues no te reconocerá porque ya tu atuendo, pues no. El azul ya te lleva ahí. Qué bien. Oye, ¿y habéis hecho alguna gira por el país, por el interno, país interno? No, todavía no, pero está en planes comenzar a tocar, porque como recién comenzamos a tocar este año, la banda es jovencita. Sí, sí, o sea, sí, nosotros tenemos un año. ¿Un año? Desde que se gestó como proyecto, sí, se gestó en el 2020, a mediados del 2020, pero como banda, o sea, nosotros comenzamos a tocar en diciembre del 2021 y apenas tenemos un año. Sigue. Sí, sí, entonces bueno, ahora estuvimos tocando acá en Capital y hubo una fecha afuera de Capital, pero bueno, estamos viendo para el año que viene comenzar, sí, a tocar ya en otros lugares un poco más lejos. Y bueno, por supuesto, siempre estamos abiertos a viajar a donde nos lleven, ¿no? La idea es esa, tocar en la mayor cantidad de lugares posible. Seguro que mientras la gente pues va conociendo a la banda, toda la propuesta musical que tienen, seguro que sitios no les va a faltar a nivel del país y a nivel latinoamericano. Y por supuesto, pues añorando también pues que se den el salto del charco por acá también, por Europa, sobre todo España. Y por favor. Y poder también disfrutar de esos magníficos directos que suelen dar. Oye, el tema de aquí al 15, hay una presentación. Cuéntanos un poquito cómo se está forjando esto. Sí, bien. Ahora el 15 tenemos una velada acústica, donde inspirándonos en los MTV Unplugged, vamos a estar interpretando muchas de nuestras canciones en formato acústico, que me gusta más decirlo como en música de cámara, y va a haber una ambientación de luces, de decoración, de videos. Es la idea es que sea una velada íntima, donde las personas puedan disfrutar de forma muy intimista las canciones y que también puedan disfrutar de la historia detrás de cada canción, que voy a estar hablando un poco de cada una de las canciones que voy a ir interpretando. Genial, ahí está la invitación para la gente que esté cerca de los alrededores, pues se den cita, que es un pedazo de banda que no te lo puedes perder, y sobre todo pues ahí toda esa, ese directo, esa organización que nos comenta Melissa, que por supuesto pues te va a encantar. Bueno, ya y ese es, me imagino, el último concierto de este año, ¿no? Que van a realizar. Sí, así es. Ya de aquí viene el 2023 con muchas mejores propuestas, ¿no? Cuéntanos algo de lo que se, del futuro que se pueda venir o que tengan en mente. Bueno, ya hemos terminado casi de componer el segundo disco. Uh-huh. Así que vamos a comenzar a preproducirlo. Tenemos algunas fechas ya pautadas para el 2023. Una ya fue anunciada el 11 de marzo, vamos a estar tocando. Y bueno, vamos a sacar más material audiovisual y a comenzar a grabar el segundo material. Genial. 2023 se viene, pues, un tremendo regalo también. Esta banda, así que estaremos pendientes también de ese segundo trabajo. Y pues nada, oye, decir también que gracias a Nubes Producción que nos ha enganchado, pues también darle las gracias a Jorge y por supuesto pues a toda la gente que trabaja en esta promotora. Muchas gracias a vos. Bueno, pues oye, nada, yo creo que seguiríamos charlando aquí por mucho tiempo. Sé que tienes que ir a tus ensayos y no te vamos a robar mucho tiempo, así que oye, tengo que irme a un ensayo. Oye, ¿cómo la gente puede conseguir pues algún disco en físico por las plataformas digitales, una camiseta? Sí. ¿Cómo puede llegar a la banda para pedir ese merchan? Bien, tenemos discos y remeras, camisetas, están disponibles. Si entran en nuestras redes, Instagram, Facebook, está el merchandise disponible. Los discos están disponibles a través de Bandcamp, o si se contactan directamente con nosotros, hay envío a cualquier parte del mundo y también a cualquier parte del país. Ya incluso hemos enviado discos a Japón, a Alemania, a Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido, a España incluso. ¿Ah, sí? Hubo también un par de envíos, sí. Así que hay discos del Helium Dust por todos lados. Quedan poquititos porque hicimos edición limitada de solamente 100 copias, así que me parece que quedaban 14 o 15. Ya es lo que queda. Están disponibles todavía, y las camisetas, o sea, para de manera internacional, lo que recomiendo por el tema de las camisetas es que nos contacten a nosotros y nosotros nos hacemos cargo de encargarlas y enviárselas. O sea, sería una vía diferente. Para Argentina están disponibles en Flash Cookies. Pueden entrar allí y tienen envío. Así que están re buenas las camisetas, porque yo encargué alguna para regalársela a la manager. Uh-huh. Para probar la calidad de la remera, y está buenísima. Muy lindo el print, muy linda la calidad del algodón, así que está muy buena. Bueno, nuestra música está en todas las plataformas de streaming: iTunes, Spotify, Deezer, Tidal, Google Music, YouTube Music, donde sea que ustedes quieran, ponen Helium Dust en el buscador y nos van a encontrar. Bueno, pues ya para ir terminando, oye, tus compañeros, sé que hay algunas bandas que a veces tienen pues influencias muy distintas, o todos son de las influencias del metal sinfónico. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes? A ver, sí. Chívate un poquito, chívate un poquito. A Fernando le gusta mucho Megadeth, de por sí tiene un proyecto donde acustizan las canciones de Megadeth, muy interesante, muy lindo lo que hacen. Ariel es mucho del palo del metal sinfónico y del metal progresivo, ¿no? Y de toda esta onda, el metal progresivo tipo The Dream Theater, y los tecladistas, viste, Cherinian, Vitaly Kuprich, le gusta mucho. Alejandro y yo somos más de la música más oscura. Metal gótico, black metal, un poco más. Él quizá va más, incluso un poco más extremo. A mí algunas cosas más tranquis, tipo him, me gustan mucho. Y bueno, Luca también es un poco, él es el más versátil. Ahora igual Luca se fue de viaje, se fue a vivir a otro país y estamos ahora para el 15 vamos a estrenar un batero nuevo. Uh-huh. Está con nosotros Alejandro Mota, que también es súper del metal sinfónico. Entonces, digamos que compartimos ese hilo conductor, están todos. Y Fernando es muy fan de Nightwish también, ahora que me estoy acordando. O sea que el cordón ¿cómo es? El hilo conductor de todo de la banda es el metal oscuro, el metal gótico, y la verdad que pues no más el metal sinfónico, porque por ejemplo Fernando y Ariel no escuchan metal oscuro, Alejandro y yo sí. Mientras más oscuro mejor, pero ellos sí son más del metal más luminoso, ¿no? Y esa combinación entre lo oscuro y lo luminoso está en la música de Lilium. Así es, muy personalizada. Oye, ¿con quién desearías subirte a los escenarios? ¿Con alguna banda en de cualquier parte del mundo? Mira, no tengo un deseo en particular. Me gustaría participar en festivales como el Mera Luna, que se hace en Alemania, la Gothic Treffen, esos son los deseos míos personales, el Wacken. Yo soy muy fan desde hace muchos años de Lacrimosa y tuve con un proyecto del pasado la suerte, la bendición de poder compartir escenario con ellos. Así que ese sueño ya está cumplido. Ya fue cumplido. Ahora, la verdad que sí, me gustaría, no con una en particular, pero sí más en estos festivales donde están estas bandas que me gustan mucho. Un Mera Luna, me muero, o sea, me fascina. Es uh-huh. más que nada la música que yo más escucho, se presenta en este festival. Qué bien. Bueno, Ya terminamos. Esta es la última y nos vamos. Así que, oye, de este trabajo, de este álbum, ¿con qué tema te quedas? ¿Con qué tema te quedas? O sea, significa para ti. Yo lo sé, yo sé que esto es como los hijos, que no tienes... No, diferencia. Me estás haciendo elegir entre mis hijos. No se puede. No, a ver. Pero hay uno. Ahí quiero llegar. Mira, hay dos. ¿Mm? Y te diría que son esos dos porque son los que emocionalmente más me conmueven a la hora de cantarlos. Y entre esos dos realmente no me puedo decidir. El track número 4, que es Remember Me, y el track número 6, que es Inner Child. Esos son los dos temas que a mí más me tocan en lo profundo. ¿Se puede saber por qué? no tiene una razón en particular, no es una razón lógica, ¿eh? Es estas cosas abstractas de los artistas. Ah. La verdad que me emocionan cuando los canto. Creo que tocan algo en mí que tiene que ver con la melancolía, quizá, porque tocan un poco desde un lugar... desde un lugar vulnerable, la sensibilidad, los traumas y las experiencias, tanto negativas como positivas, que he tenido. Creo que viene por eso, por la vulnerabilidad con la que toca esos temas. Pues con ese par, vamos, que te toca, que te tocan en el alma ese par de temas. Y con ese par de temas vamos a despedirla a Melissa. Oye, Melissa, ha sido un honor, un placer, un verdadero honor. No, por favor, muchas gracias. Poder haber charlado un momento contigo y sobre todo, pues también darle darte la enhorabuena a ti, a tus compañeros, que hoy no han podido estar por diferentes razones, pero que en el futuro esperemos tener la banda al completo para poder sacar esas sensaciones también de parte de ellos. Oye, dales un abrazo fuerte a los chicos. Sí. Y pues nada. Bueno. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por atendernos, Melissa. No, por favor, un abrazo enorme allá y bueno, un beso para todas las personas que están escuchando. Y por acá, por Madrid también, manda a toda esa gente que está por ahí del otro lado de... Sí. Dale un saludo. Un beso enorme allá, metaleros de Madrid. Aguante. Aguante el metal. Gracias, Guerrera, gracias, guapísima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Bueno, pues después de charlar un buen ratito con Melissa, lo dicho, vamos a dejarles con Remember Me y Inner Child. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Thank you. zona del metal. Thank you.

Bueno, tremendos estos chilenos, Bray Lord, temazo por acá sonando en Zona del Metal. Oye, nos vamos con otros grandes que son, ellos son valencianos y que estarán esta noche o están ya esta noche sonando allá en la Sala Vicio, en Alcorcón, en ese gran festival, el QMP, Quemapúas, el gran Quemapúas, José Antonio Nieto. Abrazo enorme para este guerrero que siempre está ahí al pie del cañón. Este sábado 10, pues había este gran festival junto a los madrileños Rojo Fuego, estarán los chicos de 4 bajo cero. Así que vamos a mandar un gran saludo a todos estos guerreros y sobre todo a los mejores rock.com que siempre están ahí al pie del cañón, decíamos. Y cómo no, a mi querido hermano José Antonio, un abrazo para ti, hermano. Grande, el maestro, y por siempre aquí apoyándote desde Zona de Metal. Que vaya todo genial. Te dejo aquí, pues, Cultura Rock de aquí, el KMP. Ahí está, grande, este gran festival. Les voy a dejar con los valencianos 4 bajo cero, con esa tremenda voz también ahí que se viene. El último lanzamiento de esta banda, pues Ángel de Papel, lo que suena de fondo, para que suene aquí en Zona del Metal, así que disfrútalo. No tengo fuerzas de amor, no tengo vida. Wow, ahí estamos, dejando ahí los chicos de 4 bajo 0 desde Valencia. Y pues enorme para abrazo para el gran José Ramón Nieto Sánchez, que está dándole duro ahí en la sala Vicio en Alcorcón. Junto a esta banda se estará presentando también los madrileños Rojo Fuego. Ahí está, grande Quemapúas. Bueno, nos vamos con otros valencianos también que se mandaron un buen tema. La verdad que este trabajo, pues, Friends of Astral, así lo titularon. Y por supuesto, pues, nos hacemos ecos de esto, de este trabajo. Un trabajo, pues, que por supuesto viene formado ahí. Este trabajo se vino realizando la banda valenciana, decíamos Astral Experience, y justo acompañaban Ángel Belichón, Dry Raver, Isla Ramos de Avalanche y Grey, Nacho Ruiz de Runa Llena y Lace Lane de Jolly Rockers. Una auténtica barbarie ahí de compositores y buenos músicos, y por supuesto, pues, haciéndose eco también de diferentes medios españoles y latinoamericanos. Vamos a escuchar este tema y por supuesto, pues, darle la enhorabuena a estos chicos de Astral Experience, que también lanzan su EP, pues, con 4 canciones. Y por supuesto, pues, Marioneta de Cristal, Reloj de Arena, Abismo y Mil Batallas, que ya los estaremos compartiendo también en programas venideros. Así que ahí dejamos a los chicos de Astral Experience desde Valencia. Wow, tremendo, tremendo estos chicos de Astral Experience desde Valencia, ahí con esa colaboración de Nacho Ruiz, Runa Llena, Adrián Salcido y Munch Chariot también ahí colaborando con este gran tema, Friends on Astral, que sacaron un sencillo de 3 canciones, Eterna Juventud que acabamos de escuchar, El Momento de Volar y Grita, así que ahí está. Luego, pues en programas futuros estaremos compartiendo estos pedazos de canciones. Nos vamos para escuchar a dos bandas, una de Cuba que se llama Aria y la otra, pues hablamos de una banda de acá de Madrid compuesta por argentinos llamada Refugiados Rock and Roll. Así que un poquito para animar estas fiestas ahí con los Refugiados y con los chicos de Aria desde Cuba. Ahí volvemos dentro de nada, que ya mismo terminamos. Así que gracias a todos los que están haciendo el aguante. Por supuesto, pues ya volvemos con los saludos en directo. We'll be right back. Bueno, pues ahí está, dejar a Aria en Cuba, nos vamos hasta Tomelloso. Ahí están estos chicos de Castilla-La Mancha, dejando también por acá todo ese puño en alto y esos cuernos arriba. Ahí están los chicos de Binodium, que también están, pues, enhorabuena, aquí con su Evolution Deluxe, un álbum que, por supuesto, pues, sacaron a finales de este mes de noviembre, y que será presentado a nivel internacional por Arts Gaze Records. Estos chicos de Tomelloso están saboreando la dulce miel de este buen metal que realizan estos chicos. Así que aquí les dejo parte de ello, Bueno Malo, un track que se viene en este poderosísimo thrash metal de estos Binodium. Así que quédate con ese nombre. Es la esencia, se define como un thrash directo y afilado, contundente y arrasador, creado una energía que se transmite directamente al público. Así que, pues, ahí les dejo con Binodium. Bueno, pues la verdad que da un gusto también presentar otra de las míticas bandas. Una banda pues muy legendaria, icona, que también pues que tuve ya el placer de tener en mano ya este trabajo y me hacía mucha ilusión conseguirlo. Por supuesto, es una remasterización que se hizo en el 2013. Hablamos de Bloque, banda argentina, pues sinónimo de inicios del metal en Argentina. Así que pues nada, esta banda me molaba mucho y para mí es un placer y honor poder presentar también temas directamente ya del disco. Grabado y mezclado en 16 canales en el año 84 en los estudios Interzone, y decíamos remasterizado por el gran Emiliano Obregón en Virtual Studios en agosto del 2013. Así que pues todo este material está retocado, y por supuesto pues el retoque digital está a cargo de Ignacio Ferraya. Diseño pues también a cargo de Luis Rodríguez Aliaga. Y bueno, pues la verdad que este pedazo de trabajo es muy muy nostálgico también para los viejos guerreros que recuerdan al gran Marcelo Simoni a las guitarras, Daniel Parodi al bajo, Óscar Oropesa a la batería, Luis Aladino Escobar a las guitarras y Billy a las voces. Así que esa voz particular de Gran Billy, que por supuesto pues acá la vamos a recordar en este pedazo de trabajo. Demolición, el tema que esta vez vamos a dedicarles. Ya lo habíamos escuchado en algunas ocasiones al tema principal que está sonando. Esta vez pues vamos a ver si vamos a escuchar a ver un tema por acá para escogerlo. No. Decíamos, pues, ahí está sonando de fondo una baladita también, que eso que no se pierda, la costumbre. No esperes por mí, titula este gran trabajo, esta gran baladita, para que vean que los metaleros también sienten, tienen corazón. Así que ahí les dejo Bloque desde Argentina. We'll be right back. bueno, pues ahí estábamos escuchando ese temazo de bloque, decíamos, desde Argentina, y nosotros ya con esto nos vamos a ir despidiendo de este programa, de este sábado, y por supuesto hacerle la cordial invitación que nos sigas escuchando los días sábados a las 17:30 en programas en vivo y en directo, y por supuesto también al que no pueda llegar a tiempo, pues puede escucharse los podcasts también que tenemos en las plataformas digitales como iVoox, TuneIn Radio, Spotify, MyClub, Archivo RG y por supuesto en la web principal de nuestra querida radio www.agorasolradio.org. Ahí puedes escuchar ya los podcasts, las grabaciones de los programas tal cual salen aquí en directo para que no te pierdas ni un ápice de todo lo que se diga y se haga por estos lados, en la caverna infernal. Así que, lo dicho, muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí conectada al pie del cañón y por supuesto pues con esos auriculares en los oídos, escuchando a grandes bandas como son las que han sonado por acá, por el por nuestro programa. Lo mismo, pues quiero mandar los saludos especiales a la gente que por acá ha dejado ese pulgarcito arriba, a nuestro querido hermano Roy Camus, que quiero también decir y desearle el mejor de los éxitos y sobre todo que se mejore en su problema de salud sobre sus ojos y que por supuesto reciba muchas donaciones a este guerrero que nos necesita ahora y que hay que apoyarle, porque gente como él que nos ha abierto las puertas de su casa como rock y el metal, pues como su radio o metal pro, metal corrosivo de México, que esta vez nos necesita. Así que hago un llamado a toda la gente de buen corazón que pueda contactarse con él y que se pueda ayudar con un granito de arena para su dolencia que tiene en los ojos. Así que pues nada, hermano, de acá te mando un fuerte abrazo enorme y por supuesto gracias por seguir ahí al pie del cañón, hermano, luchando. Igualmente al gran Danilo Vallejo allá en Quito, a Úrsula Hernández Hidalgo, a Helen Bracho también allá en Venezuela, al maestro Manuel Arquellada de batería de Absalom también, que nos está dando ese aguante, como no al maestro Víctor Varas también, al maestro José Ramón Nieto, que por supuesto está en su festival el Quemapúas, y al gran Jorge Anubis Music Montiel también por allá, y como no allá en Italia al gran Stalin Noriega, y por supuesto a la gente que no se que no nos ha dejado por ahí el pulgarcito arriba, pues también desearles lo mejor. Y por acá tenemos un montón de gente también, a Jorge Guaiti, a Rodrigo Villacrés, a Juan Carlos Hurtado de Decapitados, a Úrsula, también a César Villavicencio, el Gran Mosco allá en Ecuador, a Pepe Eras, a Nicky Martín, al gran Paco Mate allá en el norte de España, a Humberto Ginlita Carrasco, también abrazos enormes a George Arico allá en Inglaterra también, ahí con ese pulgarcito arriba, al maestro Luis Guitarras acá en Madrid, a Luis Cortés Viejo, a Jesús Caballero, el gran Chus también, enorme a ti y al gran Jaimito, un abrazo enorme para el gran Jaimito, al maestro Ferdinand de El Último Deseo, al gran Poyongo también por ahí en algún punto de la ciudad, a Mar Puig Vila, a Rafa Soler Jr., a Marquito Sarmiento decíamos, y por supuesto a los maestros Juan Carcarchi, a Javier Freiler, que por cierto estarán con Vasca también tocando hoy o estos días en alguna ciudad, ay, se me escapa. Bueno, a Raúl Rocker, a Selva Poesía Viva, al maestro Domingo Carrascón, a Germán Luque en Colombia, a Juan de Juanes por acá por Madrid, a Andrés Drum, a La Family allá en Parla, a Sting Bass, a Jeros Kilmister, A Paul encanta también. Abrazos enormes. Muchísimas gracias por estar ahí siempre al pie del cañón y sobre todo por apoyar dando ese like arriba en nuestras redes sociales como el Facebook. Bueno, pues nada, lo dicho, yo me despido con una buena banda también que está, pues, o que se viene. Se viene, está a punto de arribar por acá, por tierras madrileñas. Ellos son los Barceloneses Chatarra. Da una pena enorme, ya que decíamos que este es el último programa de año que tenemos pensado. Pues todavía no es seguro, pero bueno, tenemos pensado, ya que se vienen las fiestas en familia y estaremos también dedicando a la familia parte de nuestro tiempo. Y por supuesto, pues no podemos recibirlo como debe de ser a esta banda desde Barcelona, que son Chatarra. Chatarra viene a darse un tour por acá, por Madrid. Y pues queríamos tener la posibilidad de tenerlos, pero no podemos porque algunos toques que se van a dar por acá son por la... a la media mañana, así que vamos a dejarles, acá en Vallecas estará en Gunfighter, en la sala, el 15 de diciembre, así que estarán por acá, por Vallecas, el 16 estará en Rock Night, en la Vicio de San, en Vicio de San Juan, en Toledo, así que estará también el 17 en Western Vagón, en Mejorada del Campo, también estarán descargando ese rock duro. Y por supuesto el 18 estarán, el domingo 18 estarán en La Nota, en San Sebastián de los Reyes, junto a este Madrid, en tributo al Leño. Estarán ahí haciendo dupla y por supuesto pues nosotros por acá queremos despedirnos con un tema de estos aguerridos barceloneses, dando ese cante con ese rock duro que los llega a identificar. Así que pues nada, conmigo maníacos. Que tengan felices fiestas y una buena entrada y salida de año anticipada que les demandamos de acá, desde la Caverna Infernal. Un abrazo enorme, amigos. Les llevo en el corazón. Nos vemos el próximo año 2023. Así que, chao. Thank you. desganas de la traición, la controversia. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.